¿cómo están? Bienvenidos a Dime Anímate en este jueves. ¿Jueves santo? ¿Jueves sexy? Y de este lado está Mogotán. Y vamos a hacer un jueves medio pecaminosillo, Ok. Y ay Dios. Pues perdón por la super mega tardanza. La verdad es que técnicamente ya más que 15 minutos que acabo de llegar a casa. Sí, se nos complicaron algunas cosas. Y luego Lola que se puso a actualizarse. Y acá la compu de Meca Garrison que anda en huelga. No es la compu, es la extensión. Ah, bueno, la extensión anda en huelga. Entonces, como que no funciona. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. También no sé por qué, pero tengo problemas con el chat. ¿Tú puedes ver el chat? Ah, que no puedes prender. Tenemos que no alcanza para conectar. Bueno, ahorita arreglamos eso. ¿Qué? Como cuando dijiste que tocaba matar a Machan, ¿que yo qué? No, a ver. Vámonos primero con el bloquecito musical, el primer bloquecito en lo que terminamos como de acomodarnos y avisamos en Facebook que ya llegamos, porque en ningún lado hemos avisado. ¡Ah! Ok, vámonos con el primer bloquecito musical y ahorita regresamos para hacer preguntas aquí al chica. Y te ríes. Ay, curiosidades. Ok, regresamos. ¡Gracias! por estar tratando de sacar estas cosas. Bueno, estoy tratando de poner el post en Facebook, porque obviamente es muy lento. No sé, aquí mi hija se divierte viendo parir chayotes. No, yo no me río por eso. Perdón. Ok, bueno, estaba poniendo aquí el... El post. Y... en este Jueves Santo, que yo digo que más que santo es así, vamos a hablar de qué travesuras han hecho en su vida íntima. Boobies on algo, que es mejor. Y hasta ahí vamos. Y pues lo que salga. Ay, no te rías, mejor comenta. ¿No me ríes? No, comenta. ¿Qué te comenta? Boobies on algo, que es mejor. ¿Qué es mejor? Lo que te provean. Pues sí. Yo pudiera decir así, boobies. Y si no hay boobies. Pero es que te gustaría. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues de gustar, o sea, no es como las que... dos opciones. Pero sí me preguntaste, ¿no? Es increíblemente complicado encontrar una que tenga las dos. No, lo que pasa es que... hay gente pobre, lo exacto, sé. Exacto, hay gente pobre, sí. Pero pues eso se puede arreglar y ya tienes los dos assets. Naturalmente. Generalmente hay una u otra, no hay dos en la cuestión natural. Sí. Inyectar las cosas. No sé. Fubi. Sí. Como Darkness de Konosuba. No, bueno, sí, ya te lo... No, bueno, si preguntaste, yo te doy la referencia. No, y aún está así bien. No. Estoy exagerado. No, bueno, es que no es exagerado. Bueno, sí, un poquito. Pero está bien, no, está bien. Hola, Vocaloid Wario. Hola, Vocaloid. ¿Quién es Jiha? Preséntate, por favor, Jiha, aquí en la audiencia. No te conozco. Todavía no te conoce, qué vergüenza. Hola, yo soy Jihad, yo soy DJ de anime. Radio Raccoon. Bueno, no soy de anime, anímate, DJ. No, yo soy DJ en Radio Raccoon. Tengo programa que se llama Mike Garrison, que pasa los domingos de 12 a 2 hora Ciudad de México y Perú. Y soy el Onisan de Umachan. Está loquita. ¿No? ¿Sí? Sí, Onisan. ¿Lo hice bien? Sí. Y el día de hoy me invitó aquí para que puedan conocerme y elevar mis ratings del programa del domingo. Esto es una mera estrategia publicitaria para llevarme escuchas al domingo de 12 años. Es como cuando llevan a las nuevas estrellas con los grandes referentes. Estoy echando fuego. Estoy tirando. Ay, gracias, qué amable. Hombre, qué forzada. Dice que, porque lo bueno es que si me llegó el mensaje privado de Facebook. Sí. Ah, porque hicimos el ayer. Bueno, el martes empezó a hacer el concurso, se terminó el día de ayer. Miércoles se fue el concurso para ganar Pokis. Tuvimos tres ganadores. ¡Yay! Tuvimos tres ganadores. El concurso fue en Facebook, en la página de Facebook. En la página de Facebook de Anime Anímate. Y tuvimos tres ganadores, pero ya les pedí su dirección. Es verdaderamente real cuando les digo que si me mandan su dirección, yo las borro. Para empezar, mi memoria no da tanto para acordarme de sus direcciones. Y segunda, sí borro casi todos los correos que me llegan. A menos de que sean importantes y no sean de direcciones. algo que me manden a mí en especial, sí lo guardo, pero cuestiones de direcciones, cuestiones de información privada de ustedes, como radioescuchas, sí la borro, la elimino, y entonces, si les pido su dirección, es neta, no la tengo. No tengo su dirección. Sí las elimino. Yo les prometí que las eliminaba y sí las elimino. Ah, mira, dice Bichos. Ya llegó Bichos. ¡Hola, Bichos! ¿Qué? Uma-chan, no es que sepa, pero nalgas. Ah, que le gustan las nalgas. Y dice, Jija, ¿te gustan las lolis? ¿A quién no le gustan las lolis? Digamos, levante la mano que no le gustan las lolis. Es que le temen a la 1. La 1. En realidad la 1 no tiene injerencia ni jurisdicción en los... en las decisiones soberanas de los países, sino sirve como un órgano para tratar de generar acuerdos y bajo una acción colegiada pues, tomar una postura. Pero entonces me da enteramente igual lo que piense la ONU. Al final de cuentas, los buenos nipones dijeron que iban a seguir haciendo lo que tenían que hacer. Y mientras no se viole ninguno de los estatutos legales del país en el que me encuentro, pues me gustan las donas. Vengan las lolis. Pero lolis con gomotas. Lolis con gomotas. A ver, sí, lolis con gomotas. Ay, el tema es que regularmente las lolis no, no tienen goma. Hay lolis que tienen goma. ¿Quién? No sé, pero hay lolis que tienen goma. Ah, no, pues sí. Como hay vida en otros mundos, ¿cuál? No sé, pero debe de haber. No sé. Pues necesitamos así evidencia. A ver, necesitamos imágenes. Imágenes de lolis con boobies. ¿Qué dice Uma-chan? Estaba desde las 9. ¿9M? Estaba desde las 9M. ¿Haciendo qué? ¿En serio, no manches? ¿En serio qué? Oh, yo estoy muy. Como muy desentendida o de plano no entiendo sus preguntas. ¿Cuál? ¿Antes o por qué no son cyborgs? Pues pueden ser las dos. Frontier ya lo mostró. Lucifer 27 es un mix entre un piloto con incrustaciones de cyborg que maneja un robot gigante. Están, son felices y contentos. Tienen exoesqueleto, todo tienen ahí. ¿No? Darkness tiene todo. ¿Estás de acuerdo? Porque el punto es complicarte la vida, nada más. Porque quiero complicarte la existencia en estas 2 horas que tenemos. Ajá, o sea, es por molestar. Sí, básicamente. Bueno, entonces ahora voy a decir de Rier. Cambio mi opción y ahora soy de Rier. ¿Qué prefieres? ¿Nalgas o Rier grandote? Sí. Yo sé que no nos escucha el buen chino. Que le gustan los rieles. Los rieles. No, yo prefiero de rieles. El especial del día. Ah, ya ven, aquí Lucian Florán puso una loli con boobies. ¿Esa no queda más como waifu? Bueno, una waifu loli. ¿No? Sí. ¿No es más como waifu? Sí, tienes razón. Te doy el... O sea, Sónico. A ver, Sónico. ¿Te ubicas a Sónico? No. ¿Supersónico? No. Sónico es puras boobies. No, de hecho es un poquito gordibuena. Bueno, sí. Sí, pero no es ni remotamente loli. ¿Ah, sí? A ver, vete imagen. Estamos buscando a Sónico, Supersónico, está. Ve, a ver, ¿qué perro le pones? ¿Qué problema tiene esta muchacha que canta de más? No, pues no. Exacto. Pero, ay, sí, bueno, sí. No, nada. ¿Ya ves? ¡Ay! Esta, no, sí, también queda como waifu. Nalga definitivamente, dice Brenda. Pues funciona, se le pueden hacer cosas interesantes. ¡Ey! Es rico cuando alguien tiene nalga y... ¿no? Pues sí, si tienes autorización, sí, si no te reconfiguran el rostro de una cachetada. Ah, la diosa Droli, ahí está. ¿Ella quién es? Ella es de... aquí está. Gran estreno en la segunda temporada de Danmachi. Entonces ella es de Danmachi. Ah. No sé. ¿Cuál se llama el personaje? No manches, ve haciendo eso. Apenas junto un medio melón de esa. Esa debe ser como una D. ¿De aquí no me cabe? Sí. ¿De aquí soy? Exacto. De deberían de dármelas. Bichos dicen alguitas. Sí es Loli, dice Lucien. Sí, pero ¿cómo se llama? No, no, está bien. Por acá dicen, ¿qué? Mi dirección. Ah, ok, perfecto. Ahorita la anotamos. Sí, jueves de Machán. Qué desmadre todo, oye, saludos desde México, mi último de aquí. Y que conste, Facu Julián, que no quisiste verme, ¿eh? Reclamos, ante todo reclamos. Oye, lo estuve persiguiendo. Le mandé mensajines, que cuando lo veía, que no sé qué. Y me bateó, pública y... no, no pública, privadamente. No, no dejes que te chantajeen, Facu Julián. Tú mantente tu postura. Se llama Estia. Ah, por ejemplo, una Loli que está simpática y se ve que está bien desequilibrada es la... el diácono del dios de la muerte de Gate. Esa también está bien loquita. Bien, caracteres. Estamos viendo Lolis. Momento de ver lolis. A poner su loli favorita. Con nombre, por favor. Información, sobre todo. Listo. Información. Rory Mercury. Información. O sea, esta no tiene ni uno ni otro, pero es una loli. No sé si tiene nada. Es irrelevante. No sé. ¿Cómo no, que es irrelevante? No tiene. O sea, es una. Es planita. Ay, la música de... Órale, ya noté qué pasó aquí. ¿Saben que les dije que Lola sería postulosa? Tragó la música. Lola, porque... pues porque se acaba de actualizar. ¿Sí está en el fondo o no está en el fondo? ¿Por qué no es por el fondo? A ver qué otros mandó. No, ¿qué sí nos están escuchando o estamos hablando de nada? Ah, no, sí, no están escuchando. ¿Qué? Es femenina. Edad desconocida. ¿Qué? Estatura 141 centímetros. Peso 38 kilos. No, manches. Dios mío, es un taponcito de albergue. ¿Ya volveré por ti, no? Santa Virgen. Pues esta no sé quién es. Aquí hay otra. ¿Puedo ver? ¿Rey de Evangelion es Loli? No. ¿Waifu? Nada. Clon. Clon, sí. Carga cero de un Eva. Ah, okay. No sé quién es, pero está arriba como de un gatito. ¿Mm? Me gusta su cosa esa en la cabeza. ¿Cómo se llaman esos, dijiste? Esos pelitos que se... Ajogues. Es mi gatito. Su gallito. Yo, Lucien Florán dice, ya te mandé mi dirección. Me llegó, sí, al correo me lo enviaste, ¿no, Lucien Florán? Me llegó ayer en la noche. ¿Ya volverán por mí? Ajá. Bueno, siguiendo, haciendo parir techa, digo, haciéndote parir chayotes, como las quieres, altas. ¿Tú eres alto? No, soy estándar, 1.80. ¿Eres alto? Estándar. No, estándar yo. Pero tú eres mujer, yo soy hombre. ¿Cómo las prefieres? ¿Altas? ¿Chaparritas? ¿Altas de tu vuelo? ¿Chaparritas de mi vuelo para abajo? 1.60 para abajo. Abajo de 1.60 luego es complicado. Es que abajo de 1.60 ya somos mamás. Es complicado para abrazarlas, para todo. Digo, no está mal, hay niñas muy simpáticas. De hecho, no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero en mi trabajo, no sé si ustedes han jugado Final Fantasy XIV. En Final Fantasy XIV puedes escoger diferentes clases. Una de ellas son los Lalabel. Mira, busca aquí. Lalabel. Final Fantasy XIV. Bueno, los Lalafel son como unos hobbits, son unos monitos chiquitos. Bueno, la monita que está en mi trabajo es como esta niña. Y además es ultra chiquita, porque con tacones yo creo que te debe llegar aquí. ¡Wow! O sea que mide como 1.50. Si no, es un poquito menos. Pero es así, y está bonita, está... Tiene bonito cuerpo, tiene bonitas proporciones, tiene una cara muy linda, como mi viejita. Pero no me veo, la voy a matar un día. No, capaz de que la deja como elote. Una técnica de pollito retirado. Nada más la giras y ya. Sí, sería cosa. Digo, no está mal, pero... Pero sí. No, bueno. Yo creo que de 1.60, 1.50. Mid-range. Vámonos al mid-range. ¿No? Entonces, ¿tu rango es cuál? Mid-range. 1.50, 1.60, 65, 70. Hasta 65. 70. Pues ya no se podría poner unos tacones con plataforma para que sea más 10, porque entonces... Ya me diría ella 1.85. Entonces, que me da más abajo de que tú. No súper abajo, pero sí un poquito más abajo para que te puedan. Algo que no haga que me salga, se me descuadre la espalda. No, está cañado que te descuadre la espalda. 1.50, 1.70. Sí, no, en ese rango hay muchas opciones. A ver, acá Bichus dice, para él, 1.40 ni un centímetro más. No, bueno, a ti te gustan. ¿Cómo dijimos que llaman? Lalafels. No me vayas a decir, Bichus, que mires 1.90 porque ya eso... Bichus tiene 13. Entonces es de su vuelo. Le gustan chiquitas, o sea, le gustan de 9 a... Bueno, Bichus, pero hay que considerar que todavía deberías de crecer unos, ¿qué? Unos 5 años más, al menos. No, Bichos dice que no crece. Tienes 13 años. Háblame de eso cuando llegues a los 18 y lo platicamos. A Bichos lo único que le crece es la esperanza de encontrar a su Loli perfecto. Lo vas a encontrar, no te preocupes. Shota, sí. 14. Ah, bueno, 14, perdón, Bichos. Está bien, todavía te falta crecer un montón. Sí, Bichos es un Shota buscando a su Loli. Dice acá que Ryoko de Bubuki Buranki. Ay, güey. Ella se ve que me va a sacar los ojos. Sí, mientras duermo. Exacto. Es la que te va a decir que te vas a dormir, me vas a cerrar los ojos. Ajá, sí. Oigan, chicos, no me han pedido ninguna canción, cosa que... Que me os preocupa un poquito. Quiero Information High de Sharon Apple, por favor. ¿Dónde está? No, a ver, no entonces con la que Sharon. ¿Quieres sí? No. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Así? ¿Sharon? Sharon, sí. Apple. No. Yoko Kano. No, ni la tienes, no te digo uno. Se ve asusta. No, pues entonces es que. ¿Ya me pediste una? ¿Cuándo me pediste una? Soy tan mala. Segundo programa que hablan del bicho. Pues es el único que opina, ¿qué te digo? Afortunadamente el bicho opina. Manden sus estaturas y les damos un rango en el que puedan verse decentes y que no parece que van a ir a secuestrar a alguien del kinder. ¿Qué van a secuestrar al niño del kinder? Ya la encontré. Cometí un secuestro. ¿Qué? ¿Esto se pone bueno? Sí, bueno. ¿No quieres que te hagan bullying? Hubieras dicho cualquier otra cosa menos esa. Que además, Bichos ya tiene su nombre en el título de un programa de anime animado. ¿Sí? Ahorita te digo, ¿sabes? ¿Las confesiones de Bichos? No. Todos queremos a Bicho. Everybody loves Bichos. Fue el programa pasado con. Hace dos jueves, que fue con. Ah, no es cierto, fue martes, fíjate, martes. Martes de confesiones, ¿qué harías con 1,000,000 de euros y qué hacemos con Bichos? Ah. Que vean que sí. Tiki, tiki, tiki. Otro pedidito, ok. Bueno, pues vámonos entonces con el bloque. Ah, espérate, está poniendo su altura. Bichos. Uno sí, asterisco. O sea, estás entre el 1,50 y algo y el 1,59. Adivinen el otro número. Si lo estás poniendo como 1,5 asterisco, no creo que estés. Debe estar por abajo del. Como en el 1,55, me voy a la media. Yo le voy por el 1,52. ¿1,52? Sí. Sí, por eso 1,40. Pero de 1,40, sí las. O sea, en lugar de una niña de tu edad, estás consiguiendo a alguien de 10 años. Oye, mi sobrina. Tengo una sobrina que. ¿Cómo cuánto mide? ¿1,30? Uh-huh. Tengo una sobrina que mide 1,30 y tiene 18. Pobre mujer. Oye, 1,30, 18 años, ese es un problema. Ah, no, es sí. La Turbololi, ya se la quiere robar Calatras. Calatras se la quería secuestrar. ¿Quién? Calatras, un youtuber famosillo. Le tiró el can. Uh-huh. ¿Y sabes qué complicado subirse a un metrobús? ¿Andar en el metro? No, con digas la estatura de 1,30. No digas eso. Son cosas tan tristes que todo vamos a entender. O sea, ir a un restaurante y que no crean que. No, sí, ya está teniendo problemas, ya tiene 18, entonces ahora el punto es que la dejen entrar a los bares. Exacto, bueno, o sea, eso no es 1,58. 1,58. ¡Ay! Soy más grande que tú. Chaparro. Más alta. También. Bueno, también es más grande que él. Menos mal, no quisieron raptarme para vender a mi viejita. Ah, no. Es que de eso se trata el programa pasado. El programa del bicho es pasado. Lo íbamos a vender a unas viejitas. Todavía está la posibilidad de que te vendamos. No te preocupes, bichos. Tú tranquilo. Pero esa posibilidad te va a durar hasta. Yo creo que unos 2 años más. Tiene 14. Por eso. El target para que las viejitas te quieran. Se quieran quedar contigo. Tienes que verte todavía como niño para que te quieran. Si ya eres más grande. Bueno, faltaría ver una foto de Bichos. Eso sí. Porque también si Bichos, pese a que está joven, ya se ve como. Cascabel. Como cascabel, pues ahí ya no está. ¿Tienes cara de malandrín, Bichos? De malandro. Bitch tiene... No. Ajá, no por mucho. Ay, ya está lloviendo. Se nos cae el cielo. Ay, no. Tú lo dices porque no sufriste el jueves pasado con los relámpagos. Sí, estuvo raro porque también por acá hubo muchas descargas eléctricas. Estuvo feo. Estuvo feo. Yo sentía que me tomaban fotos y tenían las cortinas cerradas. ¿Qué te digo? Que me quieres. No lo escuché, perdón. Ah, sí, te quiero. Claro, perdón. Pensé que lo había dicho. Ajá. Dice que no mandaré una foto, no quiero que le sangre la nariz. Ok. Ok, bueno. Vámonos ahora sí con el bloque musical y yo regreso. Chicos, no se vayan. Bueno, también él regresa. También esta cosa rara regresa. Vamos. Y volvemos. Oh, Hola chicos, soy Iris. Hace tiempo que no me aparece. Thank you. 「せいじゃない」「せいじゃない」「じっこいる何も生まれない」 心はどこに入れたドキドキしたオープニング思い出して錯視踊る早い春を言葉最初それが本当真の誠誰も同じたらく摩擦変わる側で回るくらい君の人生誰の人生ちょっと綺麗な爆地しようよI'm gonna make you mine.

el título final. Es una maravilla. Si no mal recuerdo, la letra está como en un celta. Y cuando la traduces, dice cosas bastante interesantes. Chulada de canción. Está hermoso. ¿Qué? Ah, ya llegó Kurorin. Hola, Kurorin. Dice Kuro 23. Es Kuro. Ni sensam yaku kyuni. Ok. Por acá nos estaban diciendo que nalgas, prefieren nalgas ardientes. Ardientes de tanto cochetearlos. ¡Ah! ¿Qué? Ya entrando al juego del sexy profundo oscuro. Sí. ¿Lo estoy montado? Tus tres posiciones favoritas. Hablemos de posiciones. Hay más de tres. Sí, ya hay más de tres. Con que hagas una bien es más que suficiente. ¿Quién dice? Sí. Años de trabajo me respalda. No tengo ninguna queja al respecto. Es que depende. Es como bailar. No siempre aplica lo mismo con todas las parejas. Hay parejas que les es más fácil hacer una vuelta que otras. Así, de esa misma manera, hay estas otras parejas que son muchísimo más fáciles de trabajar o de generarles un placer o una reacción en una forma que no. Puede ser desde duro intenso, puede ser duro tranquilo, puede ser tradicional, puede ser en alguna posición un poco más complicada, pero aún así es variable. Creo que domino el estándar básico, no me sé las posiciones avanzadas del Kama Sutra, porque es como mucho yoga y no voy a llegar. Pero además creo que, según yo, y aquí modo nos dirá, modo tan nos dirá, el Kama Sutra, uno de los puntos que se trata es no, es lo que se queden pegaditos y nada más no da una posición, ¿cierto? Pues el Kama Sutra habla más que nada de una parte de... la primera parte es conocerte a ti mismo, tu cuerpo, capacidades y funciones. Después conocer a la otra parte y entender tanto las diferencias como las similitudes para poder explotarlas a partir de ello. Las posiciones son precisamente toda una matriz de combinaciones entre las diferentes... configuraciones tanto de del lado masculino como las del lado femenino y... se cortó. Sí. Ay, pues, no habías puesto el... Vamos a reactualizarlo porque... Sí, era lo que estaba haciendo. Vladimir Joker, ¿no? Vladimir. Ya nos escuchamos. Ah, ok. Ya ves. Pero yo creo que siguiendo sobre lo que estaba diciendo Mogo, ese es justo el tema. Porque no es lo mismo que tengas una pareja que mida 1.40 y tú midas 1.90 y quieras hacer las mismas cosas que con alguien que mide 1.70 y tú mides 1.40. No puedes. Y también implica tu capacidad física para poder hacer algunas de las posiciones, porque o sea, al final de cuentas se requiere fuerza. Eso sí. Entonces no puedes decir. Por eso mi referencia inicial es como bailar. Tienes que agarrarle la onda. Bueno, a lo mejor hay algunas cosas que te gustan más y pues... Bueno. Agarrarle la onda, yo creo. ¿Qué dice por acá? De una Molly de 1.58. Exacto. Por acá Facu Julián, él decía que él mide 1.72 y nalgas. Eso suena mal, pero es 1.72 y prefiere nalgas. Ok. ¿Cuál fue la... ¿Qué? Bueno, aquí ya se nos contó una travesura y no sabemos cuál es. Mis nalgas queman, ¿qué es eso, pues? Cuando te dicen mis nalgas queman y esa es la travesura que hice. No sé, no sé a qué se refiere. Curorín dice que él mide a mí, que le gustan las de 1.60 y él mide 1.94. Órale, Curorín, estás altísimo. Es una torre. ¿Y dónde está Curorín? O sea, ¿de dónde queda Udin? El diminutivo. ¿Curorín? Ajá. Es de un anime. Se debería ser Curote. Exacto. Bueno, Curo. ¿Qué es? Curorín, Curo. Curo. Ay, hay otro que le dicen. ¿Cuál es? Curorín. Curorín. Está bien. Una relación de 1.60 a 1.70 pues es funcional. Te eso permite está, hacer sí. Varias cosas. No, además la permites a ella que use tacones y extiende el vuelo. Sin sobrepasar como ahí cuestiones. Ah, Curopión, ya ves, Curopión. ¿Es como Pokémon? No, es de Tsubasa Chronics. Ah. Pero está altísimo. Ahora sí que me sorprendió, está muy alto. ¿Ya ves cómo soy un chaparro? ¿De dónde eres, Curorín? Curorín, Curorán, Curopión. Bueno, a ver, entonces. Posiciones depende de con quién. Claro. ¿Cómo y por dónde? ¿Cómo y por dónde? Pues también depende de con quién. ¿Cuál es la travesura sexual íntima que has hecho en tu vida? Puta madre, habla con los perros. No son perros, estoy tratando de pensar en alguno. Ah, sí. Travesura. Es de Puebla, de México. Pues sí, alguna travesura que hiciste. Travesura. ¿Qué dices? ¿Se me está grabando sus experiencias, ejemplos, sus conversas? ¿Nos estás grabando? No te preocupes, nosotros lo grabamos todo. Sí, Uma lo graba por ti y lo sube en el Internet Archive para que lo recuperes. A ver, travesura. Venga, Mogo, travesura. No. Travesura. ¿Hay alguna? ¿Tuviste que haber hecho? ¿Cómo travesura? Es una travesura íntima, algo que no debía. Algo que no debías de haber hecho, pero que igual lo hiciste con una pareja o... ¿Como ponerme tacones? Podría ser, ese como es entre más... ¿No te va a doler? Exacto. No, esa es una mentira... Piadosa. Piadosa. No, pues te fallo, no. no sé, por ejemplo, decir, no vamos a coger por ahí, pero... Pero no, es que fue lo siempre que pasa, estaba diciendo. No siempre pasa. Oh, bueno, o sea, siempre termina pasando en algún momento de toda relación. Ah, sí, o no es una travesura. No sé, entonces, a ver. Bueno, tú sí ya cogían con la prima. ¿Tú cogían con la prima en algún momento de tu vida? ¿Se te antojó algo en la prima en algún momento de tu vida? ¿Que pensabas en una prima? O la prima de una niña. O la no. ¿Sigue siendo la prima? O la prima de tu novia. Es más común. ¿Coger con la prima de una amiga? ¿Qué es más, la prima más de una, común? No, la prima de tu novia. Pues, depende de cómo es tu familia. Bueno, no debe ser algo muy común. O hay, o sea, algunas reglas, no, sociales. Sí. Tú rebasaste los límites. No solamente te cogiste a tu prima, te cogiste a la prima de tu novia. Y a la prima de una amiga. Y a la prima de una amiga. Ah, no, pues mejor hazle la entrevista, sí, mojo. No. Tú como que más inocente. ¿Eh? ¿No te echaste a la prima, sí? No. ¿Ni a la prima de la amiga? No, tampoco. ¿Ni a la prima de la novia? No. No, porque te la echaste tú. Exacto. No, porque Momo se la quedó. Pues es que el incesto es algo que sí sucede. En muchas familias sí sucede. Claro. Y por eso está penado. Claro, queda medio mal. Pero sí sucede. Ah, no, sí, yo sucede. Digo, no, sobre pero... todo con las primas o los primos. Pues no, te pago. Tú. Bichus y la prima. ¿Esa es la que te quieres tirar, Bichus? Voy a guardar mis comentarios porque si no me voy al bote. Pero... ¿Qué? ¿Qué no, Bichos dijo que le gustaban menos de... ¿Qué? ¿Menos de 14? Menos de 12, ¿no? No tiene 12, no manches, de 10 más grande. No sé, pero eso es como un terreno ilegal. Al menos en esta jurisdicción. ¿Sigue oliendo a cárcel? Sí, no, es bote. Por ejemplo, esa. ¿Qué? ¿Te has echado a alguien que huele a cárcel? Por supuesto que no. Nada. No, no. Primero el IFE y luego lo demás. Un día platicaba con un amigo que era abogado. ¿Era? Y debatíamos. Bueno, no sé. Bueno, tomó de dos carreras, pero sí es abogado. Está bueno. Y decía que tú podías argumentar ante el juez que si por alguna razón una chica que no tenía 18 pero se había colado en un antro, tú podías decir que asumías que el hecho de que ya estuviera ahí. Es porque ¿sí? ya había pasado era los filtros. Ya, exacto, era porque ya habían pasado los filtros. Entonces, de alguna forma podías utilizarlo como un atenuante ante ya una reclamación o una demanda directa. Claro, eso no quitaba el drama de irte al un MP ratito, a sí, estar claro. careando, ¿no? Entonces, ¿cómo qué necesidad? Habiendo señoras tan necesitadas. Ah. Dice Bichus, con las primas no se miran ni edad ni altura. Ay, Bichus. Las primas son el primer frente de educación sexual de muchos países. Eso sí. Entonces, no, aquí dejar muy bueno. Sí, claro, yo soy aburrido. Yo dije bueno. ¿Qué necesidad hay de decir aburrido? Bueno, pues porque no puedo contar las anécdotas que esperas en este programa. No, sí podría. No, pero es que no son travesuras. O sea, sí tengo un montón de anécdotas. Al menos tuve dos novias triboleras. O sea... ¡Venga! Pero eso no lo considero como una travesura. No, ese es un logro. Es algo que sucede. Es un achievement. Es un achievement que uno tiene que ganar. Bueno, eso sí, admito. Entonces sí, al menos devengué sin que me cobraran. ¿Por qué mendigos incestuosos? Incesto si dijera así, yo me puse a coger con Yihad. Ay, sí, para que veas. Hasta más Yihad ya dijo que no se echó a sus primas. Además, ¿qué? Tuvo chance. Además, ella es buena enseñando. Lo que no sé de gimnasia. Bueno, ok. Se escucha abajo. A ver, vamos a acomodar este. Así. Sí, vamos a poner esta más de lado. A ver, ahí está. Ahí está. ¿Cómo pasa? Junto a un lado. A ver, otra. ¿Qué? Mínimo algún fetiche debes de tener. Sí. Sí, sí. Mínimo uno. Sí, lencería. Uf. Lencería y tacones. Combo. Como ganador. Ahí. Estándar. Pero ahí viene la pregunta clave. Esa pregunta. Una cosa es que a ti te guste la lencería. La buena lencería, o sea, que vas a la tienda y compras. Una cosa es que a ti te guste la lencería. Que tú digas, sí, se la compro. Y otra muy diferente es que ella la use. Porque yo he conocido personas que compran buena lencería, pero no la usan sus novias. O la usan, pero no la usan. Solo bajo demanda. Ajá. O sea, tienes que ser muy de póntela para que la usen. No es como algo que ellas les llame la atención. Qué triste su vida. Tiene una vida triste. Ok, miserable. Entonces, ¿sí has tenido parejas donde usan lencería que les compras o que adquieres para que se vean sexys ante esta situación? Vamos a ponerlo de esta manera. Tú vas a salir con alguien, ¿no? Uh-huh. Y cuando vas a salir con ese alguien, pues te arreglas. Sí. Ok. Mientras en el dilema de Rich, ¿qué? Tanto te arreglas afuera como tienes que arreglar adentro. Claro. Entonces, ¿cómo por qué razón vas a tener ropa bonita para utilizarla en esos momentos y no utilizarla? Claro, la gente está loca, me queda claro. Sí, pero no hace sentido. Entonces, que yo te tenga que estar diciendo, ándale, ponte aquel conjunto tan bonito que te queda, no sé qué, y ándale. Es como si tuviera unos zapatos Gucci, unos Louboutin, y no se los pusiera, y prefiera andar con unos tristes tenis Nike negros, retro ochenteros. O sea, tanto uno como el otro están igual de mal de la cabeza. Okay, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que tengas cosas que te hagan sentir bien y que le gusten a tu pareja y que de esa forma puedas tener una mejor relación y haya mucho más. Sí, fluidez. Exacto. Sí, claro. Sí, no digo que debe ser la única forma. Si la puedes ver con la bata de baño y aún así ponerte como loco, está bien, qué bueno, felicidades. Pero eso no quita a que se pone buena lencería, cara. Entonces, eso de que no se la compra y no la usa, no. No, pues sí, yo estoy muy de acuerdo con esa situación. Y va desde la lencería, como dices, así, la súper buena, hasta cosas más. Más del lado de las trabajadoras del tubo, ¿no? Sí, claro. O sea, pues también ahí hay cosas que dices, oh, órale, vámonos. De hecho, en algún momento no me vayan a crucificar los que son los derechos de las mujeres. Pero feminazis, apáguenle. Pero como un cuate dijo, las feministas perdieron cuando el pole dance se hizo un ejercicio y las mujeres iban. Ah, no, sí, ya estoy de acuerdo con eso. Sí. No, o sea, sí, cuando, no, sí, ya. Cuando ahí termina pierdes. Haciendo que, ah, bueno, vamos a ejercitarnos en el tubo, porque es la nueva forma de hacer gimnasia, es... Ya, olvídalo. O sea, puedes ir al yoga y después te vas a tu clase de pornas, te vas a decir salud, ¿no? Lencería con encajes. Por supuesto, el encaje es en las... Mira, es parte de la realidad. Encajes a ti se da. Y tú puedes ir por el otro lado, puedes ir por látex, por licras, o spandex. Opciones hay. ¿Que hay cosas más raras que otras? Sí. Que todo puede llegar a un nivel de hardcore lo suficientemente oscuro que digas, no, mejor paso. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero hay como ciertos rangos razonables. Sí, donde todos podemos convivir. Sí, tan razonables. Pues, al día de hoy pasa por una, por la zona de lencería de cualquier tienda departamental y... Sí, bueno, sí. Opciones hay. Dice Bichus, con uniforme de preescolar primaria. Es válida, ¿sí? ¿Sí? ¿Uniforme? Uniformes. Secretaria, enfermera, ay, estudiante. Otra vez, ¿por qué nos tenemos que limitar? No, no, no, te estoy preguntando si todos esos, o sea, son atractivos, llamativos. No sé, no sé. Quiero pensar que soy loca y que... Princesa Leia. A menos que mi... Uy, del de la princesa Leia. Te digo, si no sabes. A menos que mi nick empezara con Aki y terminara en Ra, pues de alguna forma pues estaría medio mal, ¿no? Ay, Pedrada. No, no, no. Dice por Aki acá. Aki Matara me refería. No les parece. Dice por acá, Kurorin, ese tipo sabe. Y está hablando de la experiencia de Jihad. Es la neta la lencería, pero es muy sexy en esas situaciones, sí. Sí, claro. No hay forma de errar. Wikimogo, que haga el honor a su nombre y que hable. Venga. Yo ya hablé. Explicó lo del Kama Sutra. Sí, explicó lo del Kama Sutra. Pero ¿tú qué opinas? ¿Lencería? Sí, a todo. ¿Ya ves? Sí, a lencería. Es lencería tangas, lencería... brasieres, lencería baby dolls, lencería, ¿cómo se llaman? Ligueros. Todo. ¿A quién? ¿Por qué tenemos que segmentar el universo? Todo. Es que creo que es un tema muy generacional. Lo que pasa es que hay personas que, por ejemplo, la vez pasada, no me acuerdo cómo salió el tema en un programa y estábamos platicando sobre ropa interior, ni me acuerdo por qué. Porque era jueves si era sexy. Ok, listo. No recuerdo si era jueves. Marcha a las 12. Pero comentaban que a muchos chicos no les gustan las tangas. Pues no, porque les raspan las bolas. O sea, que su pareja usa tangas. Ah. ¿Ya? ¿Por qué? No sé, pero simplemente me dijeron, no nos gustan las tangas. A mí no me gustan las tangas. Y hubieran dos o tres comentarios que dijeron, no nos gustan las tangas. Ay, generación. Calzón grande o... De abuelita. O no sé. Bikini. Bikini, quizá un poco de boxer, ¿por qué no? Porque también no, hay eso solamente puede ser producto de la desinformación. No, eso no es producto de la desinformación, es producto de la ignorancia. Nunca han visto uno de verdad y entonces para decir, Sí, bueno, exacto. Cuando ves eso en algo que no sostiene nada, pues, obviamente dices, no, pues qué chiste, mejor... Más tapadito, pero... Sí. Te la compro. Bueno, eso también, porque una tanga no luce tanto si es una chica que no tiene... Absolutamente nada. A ver, claro, o sea, me voy al ejemplo de... Ni siquiera voy a entrar al de la ropa íntima, me voy a ir al ejemplo de la ropa deportiva. Claro. Si una chica que parece prima de un manatí, se pone unas licras, va a ser la visión más monstruosa que tú hayas tenido. Te vas a querer sacar los ojos después de ver eso. Ah, y más si es color piel. Negro, o sea, no, o sea, de color que gustes, blanco, o sea, sí, va a ser la cosa más monstruosa. Pero, pues para eso tienes que ver como qué cuernos te pones. O sea, sí, probablemente no a todos los cuerpos les queden unas con esas características. Pero justo la idea es que vayan y prueben ese tipo de cosas. A ver, si alguno de ustedes tiene cable y ha visto algún programa de Discovery de no te lo pongas, la primera recomendación que hacen los expertos en imagen pública y demás es ve y pruébate las cosas. Te las tienes que probar para ver cómo te quedan y las tienes que rebotar porque como en la comida tienes que abrir y ampliar tus gustos. No solo de papas y hamburguesas vive el hombre. O sea, no solo son puros cacheteros o solamente deben haber puras tangas. No, hay opciones. Pero justo lo que necesitan es irlas y probar. Sí, también es. Entonces, entonces no se limiten a nada más una opción. Igual con el anime, no se limiten a una solamente una opción. Vean otras cosas para que vean Hentai, vean gore, vean True Love. El buen flaco diría que si hay algo que es una basura, pues no lo va a probar. Tiene un punto, pero También se está perdiendo de experiencia. Exacto, se está perdiendo experiencia y por esa razón el flaco es el flaco. Pero bueno, whatever. No, sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Qué dice? ¿Qué? No se influencia, claro que no le gusta. ¿Por qué censura? ¿No? ¿Por qué censuramos? Ah, no, el chat censura la palabra. Ah, su palabra. Pues aquí, cuando dice, claro, el que no le gusta ver a una chica en tanga es, y ya debe haber puesto. Ah, debe decir que le hace falta. Que le hace falta. Galleta, gónadas. Algo así. Si no, cualquier cosa que les muestren jóvenes va a terminar ustedes cayendo como gorda en tobogán. Vayan, vean el mundo, prueben. Solo que sí, protéjanse, no vaya a ser que sí, les pase. Sí, por favor. Que les pasen un regalito de esos que duelen cuando vas al baño. Dice el comercial del estado. ¿De qué? De salubridad de ahí. Ah, México. Sí, y te vas a hacer famoso por luchar contra una infección, por no cuidarte. Sí, el punto está en probar de todo un poco, decidir y saber cuál es lo que te gusta, qué no. Pero obviamente con cuidadito. Es del sexo opuesto, pues, ok. Un hombre que mira al otro bando. Ah, ok, ya, ok. Pues no sé, supongo que gay o algo así has de haber puesto y... No, puto. ¿Puto? P-U-T-O. Pero dijo que no era, mala palabra. Pues no, porque gay es el que mira al otro lado y puto es el que lo lea, ¿no? Ok, sí. Chicos, no hay pedidos de canciones. Entonces hay que seguir hablando. ¿Quieren que sigan hablando? ¿Quieren que sigamos hablando? Pues vamos a seguir hablando. Total, este programa está bueno. Oh, está buenísimo. Entonces, ¿qué más? Yo tengo uno. ¿Junio? ¿Tienes qué? ¿Qué tienes? ¿Un P-U-T-O? ¿Tienes un pedido? Sí, aquí pídanlo, aquí en el chat. No, a mí no me pidas. No le pierdes, bichos. No me pidas porque, mira, de este lado tengo a Wikimogo. Sí. Y de este lado tengo a mi hermano, entonces no creo que sea como muy común. No, ¿qué tal si después te asustas? Bueno, entonces, está el fetiche de la lencería. Ya acabamos, fetiche de lencería. Fetiche. ¿Qué es contabilizado como fetiche? Así lo metieron. Está bien. ¿Qué otro fetiche? ¿Tienes? ¿Qué otro fetiche? Pues... Fetiche, estoy buscando mi referencia que... El anime puede considerarse como fetiche, supongo. Bueno, el hentai, ¿no? Sí. Bueno, pero no, es que... Por eso estaba buscando aquí una referencia. No sé, A ver, fetiche. Las lluvias doradas. ¡Ah! Ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente en los pueblos primitivos. No, pues no tengo de esas cosas. La referencia. No sé qué creo. No sé. Bueno, ya habíamos mencionado que el látex está centrado con la lencería, ¿no? Sí. Pues es como vestido, ¿no? Ropa, preparación, indumentaria. Las sogas. El bondage. Los juguetes de cuadros. Netorade. Netorade es más bien como. Como cosa rara. ¿Qué es Netorade? No sé qué es Netorade. Netorade es cuando te da baje. La cuñada le da baje a la hermana con el marido. Ah, como. Hiciste un programa que iba a ser dedicado solamente a eso, porque Chivilingo era de lo que hablaba y hablaba y a la mera hora no participó. ¡Ah! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! Ay, no está bien que quemes a las personas así nada más porque sí. Ah, sí. Pues hay gente que. Pues así. Bueno, es que no sé si, si es un fetiche, pero. ¿Cómo se llama? Iba a decir el gangwang, pero bueno, también ese es un fetiche. ¿Sí? ¿Tuyo? No, no, hablando de fetiches. ¿Qué no quieres que te echen un montón? Manzana, ¿quieres que te echen un montón? Un montón, sí, de chiquitos. Exacto. A ver, bueno, sí, el muchos contra uno no, no suena mal. Depende, ¿no? Female, female, male. Puede ser una opción. Pero la bronca es encontrar tu female. Sí. Ay, dímelo a mí. No, bueno, eso ya es atascosidad, ¿no? Sí, exacto. ¿Tus females? ¿Females? Pues ya. No, pues ya eso es. Ya eso es la mansión de Playboy, o sea. Exacto, sí. Déjame, mis antojos son buenos. No, sí, no, sí. Ya, una otra. Por ejemplo, hay un Orgia Time, dice Kurorin. Orgy Time, sí. Este fetiche, por ejemplo, de tener ropa íntima usada. ¿De policía? Que son como trofeos, ¿no? Ajá. Pero fíjate, creo que eso es bidireccional. Porque a veces yo sí tengo referencia de que las mismas chicas lo dejan. Y creo que es más bien como las mujeres son altamente territoriales. Es como empezar a marcar su territorio. Como orinarte. Sí, es de ahí está, cuando te encuentran con esto, te la arman de jamón. ¿No es cierto? ¿Si eso ni pasa? No. Entonces así, no. ¡Oye! ¿Qué? Me acordé de un chiste. ¿Te acordaste del que te dejó esta Yendi? Ah, sí, claro. Sí. No manches. Patio, sí, claro. Exacto, ya ves. Lo hacen justo para eso, para que si quieres andar ahí, salga y moco en la gente. Que quede claro que no fue en mi época, así que yes. Me reí mucho cuando me contaron esa historia. Sí, no. A mí me contaron esa pataventura. Ganas no te faltan, tienes que revisarlo, no vas a que traigas ahí como pockets guardados de equipo. No. La vez ya sacó. No, pero ese me lo quitó. Fue lo mismo. Ah, bueno, sí. O sea, a ver, pasa. Presta. Un pañuelo. O sea, esta era mía. Era mía. Se rompió de Dios de, nos perdone. De aquí. O sea, sí. Resortito. Sí, traía y él la terminó de cortar. O sea, cuando yo me di cuenta, me dijo, es mi monedero especial. Apreciable audiencia, acabamos de ratificar el evento, sí, sí hay marcación, sí se transfiere, eso no es fetiche, es marca de propiedad. Exacto, marca registrada. Pero no fue mi culpa. Pero de las emergencias, no. No fue mi culpa, o sea, de verdad, eso no fue mi culpa. Él lo sacó y él la cortó. Siempre tiene la culpa, Momo. ¿Explica la situación? Sí, fueron medidas preventivas, así ya me ahorro cualquier imputación adicional. Sí, ya llegó y dijo, mira, yo me marco solito, ya. No pasa nada. Completamente dice por controlado. Aquí, Curarín, a mí me tocó ver a un tío que le pasó eso y se lo puteó su mujer. Ahí está, la audiencia corrobora el hecho. Sí, sí pasa. Claro que sí. Y con dolo y alevosía. Eso se llama alevosía y ventaja. Eso está penado por la ley. Eso ya no es de buena fe. Dice Kelvin Aníbal que él quiere boobies. No hay operaciones para eso. No, que él le gustan las boobies. Ah. Que las boobies son lo mejor. Ok, pues vámonos con un mini bloquecito musical, a ver cuántas canciones hay. Y regresamos para seguir con este programilla. No se vayan, chicos, regresamos. Oh, is brought to you by Sneaking Fox. PhilsGoodman.png. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Paddles of white cover fields flowing in grieving tears. I will reach out to you. Tell me, Snake, what's your name? Your real name. Now open your Aquarium Zero. ¿Cómo se diría? Tono japonés. Aquí está. Aquarium Zero. Ajá. Tiene todas esas. Aquarium Zero. Ok. Tin, tin, tin, que creo que estos son los nuevos que llegaron. Por aquí Bichus dice que... escribió a Midori. Tin, tin, tin, tin, tin. Ok. Aqua nomás, Sumari. Ok, Aqua. Perfecto, saludos para Aqua. Después de habernos caído y levantado, porque de la nada nos cayó una lluvia con relámpagos, truenos y demás, que dice Jihad que fue porque estamos hablando de esto en Jueves Santo. Saludos también a Fubuchan. Claro, pues sí. No aguanta nada. Ajá, es que a mí no me lo digas. Entonces seguíamos con este asunto de nos decía, ¿qué nos decía? Kurorin, que le cacharon a su amigo. Era su tío. A su tío le dejaron, le sembraron ahí un pedazo de evidencia y alguien se lo agarró y se lo tranqueó. Pero entonces ya lo iban rastreando, sí le pusieron un 4. Un 4, yo diría que un 8. O un 16. Sí, eso está como más grave. Ya que te pongan algo ahí. Intencionalmente. Pues algo ya le sabían. Sí. Que quizá fue el tío que prometió esas de no, yo sí voy a dejar a mi esposa por ti. Tómala, mamá. Me la cumples porque lo digo yo. No. No sé, también. A mí no me platican de ese tipo de historias. ¿No? No. Fíjate que a mi papá le pasó que una vez le dejaron... Mi papá prestó el coche. ¿A quién? A uno de mis tíos. Ajá. Creo que uno de mis tíos. Ok. Bueno, mi papá prestó el coche a uno de mis tíos. Y y cuando se lo regresó, mi papá pues lo llegó a lavar. Y el de la... Ahí los que te lavan los pies, ¿sí le dijo, señor? ¿Y cuándo lo sabe? No, la tanga. Una tanga, un calzón. Uh-huh. Ajá, sí, grandote. Sí. Entonces, es que mi papá sí dijo así, no, la basura, ¿no? Tíralo. Pero sí, que mi papá después le dijo, oye, pues me dejaron ahí, ya lo tiré, pero pues sí me lo dejaste por ahí, no manches. No, perdón. No sé de qué me hablas. Ajá, sí, perdón, eso no, mira. Sí. Solo fuimos al cine, no subí a nadie, era un cuate. Dice Machan, perdón por llegar tan tarde, me obligaron a ir a la iglesia y estar un rato más después de ir ya. Ya ves. ¿Y tú aquí? Yo no soy devota de las iglesias. Pero tú sí. Y a Betty Boy de Lil Wayne. Cuenta la leyenda que Betty Boy bueno, era un miembro también. Así es. Oh. ¿Qué? ¿Yo también usaba sangre? No, esas son puras habladas. Esas son puras mentiras. ¿Qué? Ana, aquí ya mi delicia está otra cosa. Ay, había otra cosa que te iba a preguntar. ¿Sabes lo que te iba a preguntar? Ah. No sé. Sexo oral. ¿Mejor recibirlo o mejor hacerlo? Sí, yo te voy a poner así, ni modo, te aguantes. ¿Te voy a poner así? Así. Sí, a que escoja. Tú tienes que escoger. Puedo hacer las dos opciones. Una no limita a la otra. ¿Cuál era tu pedido, bichos? Porque nos caímos un ratote. Una no limita. No. Pero siempre hay un gusto. No te gusta igual el helado de chocolate que el helado de vainilla. No te gusta mucho. No, sí. ¿Y por eso compras napolitano? Ok. Ajá. Compro de los dos. Regularmente pido helados de dos sabores o de tres sabores. Pues es que sí, las dos son una buena opción. Las dos se aplican. Si les gusta la contraparte, pues adelante. Hay veces que no les gusta hacerlo, porque hay veces que no les gusta recibirlo, pues ok. A mí no me genera conflicto, ni uno ni el otro. Bella, velluda, velludita. ¿Cuál selva? No, tampoco. Luego se quedan muchas cosas en la boca. Entonces ahí sí. Luego hay muchos enredos. Exacto, luego hay muchos enredos. No, sí soy más fan de césped corto. ¿De corto podado? De corto o depilado, sí. Sí, es que de... Pero creo que es como ahora más común. Supongo que hace unos 20 años eso no era. Eso ya era muy depravado. Pues sí, no puedes saberlo. Bueno, puedes poner Xvideos en la parte de vintage y ya ves cómo era el patrón. Que dice Umechan, pasó mi pedido, lo pregunto por las intermitencias de radio. Si no escucharon su canción, díganme qué canción era la que tenían o la que habían pedido. Porque sí tuvimos una caída y pasaron dos o tres canciones que no sabemos qué fueron. Digo, si se escucharon o no. Y pues ya. ¿Qué no se escucha bien, Alonso? ¿No se escucha bien? No, escucha bien. A lo mejor por el reinicio están como ardillitas. Tienen que darle refresh. Sí, pues, refrescánsela. Por acá Fubuchan decía algo. Fubuchan, ¿oye, acoso a tu hermano? Acósalo. ¿Qué? Rifamos a mi hermano. ¿Quién? Fubuchan. Aquí dice Fubuchan. Oye, ¿qué es eso, mamá? Vamos a acosar. Vamos a acosar. Pues no sé cómo me van a acosar si no van a estar aquí. Pero pueden intentarlo. Ahí está, chicas. Acosen a mi hermano. Jihad está disponible. Aquí dice Midori. ¿Limpia? Ay, Dios. ¿Limpia te gusta? Pues sí, ¿no? Limpio cochina. Sucio no es bonito. Recién lavadita. O aguanta un par de días. No, mínimo un día, pues. ¿Qué prefieres? ¿Esté recién bañadita? O mientras se haya bañado el día anterior, estamos de paso. Porque eso ya de días ya también, no manches. Los estándares normales de sanidad de una cultura occidental. Es más, si puede ser como los nipones, que se bañan muy seguido, está bien. Ahí está, pero, por ejemplo, una francesa. Trabajo, Las francesas tardan que una semana en bañarse, ¿no? Más o menos. Esa cosa debe de ser densa. ¿Ahí te meterías? Depende cómo esté el negocio. Tiene que estar muy bueno el negocio, sí. ¿Con condón o sin condón? De sabor o sin sabor. Las políticas de sanidad indican que debe de utilizarse el condón para todo acto que sea. ¿De sabor o sin sabor? Con textura. Y de los que hacen que se potencie el placer. Ya, Midori ya, bueno, esto ya lo habíamos tocado, pero venga otra vez, venga. Dice Midori, posición que mejor acomodas. Pues la que mejor acomode, exacto. La tienes que ver. Diría la consejera popular de depende del sapo es la pedrada. Pero no vas a tomar de la misma manera a una chica arquetipo Lalapel a una arquetipo Sónico, no los puedes manejar igual. Tamaños, hay muchas cosas, ¿no? Dice Fobochan, al hermano de Uma-chan. A Jihad, ¿te gustan planas? ¿Un poco de pecho o bustonas más de copa C? Yo soy un atascado. Copas D para arriba, chicas. No, yo soy un atascado, me llevo todas. Ah. No le afecta nada. Pues sí. Ok, pues no les afecta nada. ¿Ya ven? Planas, cóncavas. Como vea, va. Solo reconfiguradas, sí, exacto, reconfiguradas como que no, real y reconfigurados, no, okay. Repurpose, no. Dice Midori Tenchi, ¿te gusta que te toquen por atrás mientras penetras? Ah, caray. Uy, Midori, ya lo pusiste rojo. Sí, son gentiles, sí. ¿Te gusta que te lo chupen? Por favor. Usted pasa. Sí, pero sin dientes, no dientes. Ay, sí, no dientes, por favor. ¿Te regresa tu pedazo? Sí, no. Eso sí es pervertido. ¿Qué parte de todo? Todo, ¿no? Me gusta. Bueno. Pues todo depende si aguantan la primera. A mí no me incomoda. Pues sí, ¿no? Si aguantas rudo, pues ya le hiciste. Si no, pues sobresale, ¿no? Ah, fue la emperatriz, total, no lo olvides. No te preocupes, siempre hay un poder detrás del trono. Yes. ¿Qué? Ya llegamos hasta abajo. Sí. Ya vi cuáles pedidos me hacían falta. Uno estaba en lista y el otro ya había sonado, pero pues lo vamos a poner sin problema. Chan, chan, chan. Y ya la emperatriz de Argentina se quedó. ¿Ya? ¿Terminó sus preguntas? A ver, Rija. ¿Qué? ¿Cuánto aguantas? Tiempo estimado. Pues todo depende de cuánto aguante la otra, porque regularmente se me quedan a la mitad del camino. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa respuesta? Midori, ¿cuánto aguantas? No. Venga, Mido, saca todas tus preguntas. Tú me ganas en pregunta. Venga. Ah, solo que está formulando, ¿eh? Ah, no, no sé qué está formulando. La sabrosura. The sexiness. No sé, siempre he querido hacer la medición, pero cuando tengo que imprimir las reglitas se me olvida siempre y ya no las imprimo, así es que no sé. Pero si vale de algo, nadie me ha reclamado. Ya, ahí está la pregunta, si la tiene Grecia entonces. La que sigue dice, Fubuchan, ¿te gusta calentar a la chica y si eres suave o más aventado así de muy perverso? Ay, chicas, ¿cuánto las quiero? Pues claro, hay que calentar el boiler antes de meterse, si no es complicado. Entonces sí, y de hecho darle unas dos pasadas antes de entrar ya directo. Entonces sí, es bien perverso. ¿Eh? No. Generalmente, bueno, sí. ¿Cuánto te mide? Ándale, el bicho ya está babeando. Digo. No, pues no voy a estar dando. ¿Cuánto te mide? No, sí. De aquí para acá, diles. Pues así como, mira, como esto que estoy marcando así, y como así. Dice que no se la ha medido, pues no, por eso dijo que así y así, no, con las manos solamente, ¿no? No, tienes una noción en cuanto abarca. Pues así como te dije, y así como en sí, así. O sea, algo como así. Ajá, perfecto. Bien descriptivo todo. Entonces, ¿cómo dice mido, salvaje? Pues si aguantan, si no, pues ni modo, hay que bajarle unas rayitas. Aunque es gradual, hay veces que empiezan así como... ¿Cómo no? Como en 50 sombras de Grey. No, tranquilo, ya después se les bota la canica. Y dámela toda ahí, por todos lados. Ok. Sí, siempre es como... Como cuando vas a un buffet de pizza. No, yo solo me voy a comer una rebanadita. Lechuga, por favor. Y después así, tráeme más. Oiga, pero espérame, ya es otra. Esa era mía, ¿no? Déjame la como. Dice bichos, posición más utilizada. Riders on the Storm. Rápido y Furioso y Who Lets the Dog Out. Son variaciones, pero no las voy a explicar en este momento. Así que genérenla en su imaginación, ubíquenla y si quieren, búsquenla. Ay, no. ¿Qué bichos te traigan? Bichos es niño. Por eso, ¿le darás a un niño? Claro que no. Bueno, no a un niño, sino a un hombre. No, a un macho pecho peludo. No. Habiendo tantas mujeres en el mundo desamparadas, bueno, pues, solas y en desgracia, ¿con tantas ucranianas? Exacto, ¿con por qué voy a irme a intentar hacer eso? Abrir fronteras. Dice Midori: ¿te has puesto borracho, desnudo y sin saber con qué lo hiciste? No. Siempre bueno, tengo... Aquí habría resaltar. ¿Se has puesto borracho? Sí. ¿Borracho desnudo? No, pero ahí es ahí hace que los eventos sean... ¿Todo en conjunto? Todo en conjunto. No, eso no he hecho. Pero yo te lo estoy preguntando por partes. No, sí. ¿Borracho? Sí. ¿Borracho desnudo? En algún momento, sí. Pues, sí. Ok. ¿Y que no sepas con quién lo hiciste? No, sí sé. Siempre sabes. Dices demencia, es otra cosa. Ok. Dice Fubuchan, ¿y cómo empiezas? ¿Con el dedo, la midas o un vibrador? Dios me dio estas dos manos y saben hacer muchas cosas. ¡Nia! Dice Fubuchan, no sé qué significó ese ¡nia! En ese momento, mal ubicado. Sí, de acuerdo. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Sí, yo insisto que ese niño estuvo... Sí, fue mal, estuvo mal colocado. Sí. Pero bueno. Ok, no, pues cada quien pone niña cuando quiere. Así es de... Yo fuerte el online. ¿Cómo estamos? Siendo escudriñados por el chat. Yo sentada y algo alcoholizado. tomaste una cerveza. Con media chela. Exacto. Oh, hay que ver si esas manos son tan así como pregonan. Años de experiencia en la respaldan. Lo único que te puedo decir es que tiene manos grandes. O sea, sí tiene manos grandes. Ojalá las pudiéramos. Grandes, gruesas. Gruesas. No, no son peludas. Son gruesas. Sus manos son gruesas. Dije, Oli. ¡Oli! Después le tomamos foto de las manos. Así. Pues sí, porque así. Agarrando una berenjena. Eso suena muy mal. Muy mal. Ah, estamos. O sea, ni todo lo que me han preguntado no suena mal. Ya llegó Akasha. Pues agarra todo. Pues sí, claro, no pido permiso. Dice, si tiene manos grandes, da buenos masajes encima. ¿Haces revisiones? Como los doctores. Claro, yo sí sé cómo revisar. Además ya tengo experiencia para identificar rápidamente posibles modificaciones a la pubis. Ay, Dios. Ya sé dónde están los puntos para hacer el check rápido. Sí. Ay, Dios, ya se nos fue una canción por estar acá. La, la, la. Ay, por estar aquí, la, la, la. Pues como creo que ya se les acabaron. Sí, creo que ya se les acabaron las preguntas, pues vámonos con el bloque musical, ya para terminar, ¿no? Sí. Venga, último bloque musical y ya regresamos para despedirnos. ¡Chais!

ya regresamos. Chan, chan, chan. Por acá saludos a Nia Anonymous y a Roxana que ya llegaron. Y Fubuchan decía hace rato: ¿has hecho gemir a una chica? Sí, achievement unlock. ¿Masaje o apretones? Las dos. Achievement unlock. Por acá también decía Fubuchan que me va a prestar a su novio para. ¿Qué? Dice: deberías de tener a mi novio para sacar todas sus perversidades. Ya nos aclaró que es así de invitado. De invitado. Para que venga a confesar. Para que se venga a confesar, ok. Tu programa y acosarlo en un club sexy. Nada, pues nada más que nos prestes a tu novio. Y lo acosaremos. Dice: este programa no puede durar hasta que no haya más oyentes. No creo, porque ya. ¿Qué les gusta más, tangas o cachiteros? Tangas, yo sí, tangas. Tangas bikinis. Dice Fuchan que ella me lo presta, pues préstame. Cuando tú digas, Fuchan, ya sabes que por perdiciones no vamos a detener. Yo solo respondo lo que me están preguntando. Bueno. Está bien. ¿Y luego? ¿Luego qué? Pues ya nos vamos. Pues nos vemos. ¿No vas a hacer tu comercial? Sí, claro que sí, escúchanos Meca Garrison domingo de 12 a 2. Este domingo tendremos al Master Santana desde el Garrison San Francisco platicando sobre diferentes temas, nerdeando un rato. Ya saben que en Meca Garrison somos old school. Blitz 00001. Bienvenido, bueno. Blitz, espero que nos estés escuchando. Y qué bueno que nos escuchas, porque ya nos vamos. Pero dile, ¿puedes escucharnos los martes de...? Pues no, puedes seguir escuchando al otro DJ, el otro DJ es muy, muy bueno. Y bueno, aquí su servilleta puede estar de los martes de... ¿qué? De 11 a 2. Los jueves normalmente de 6 a 9. Ajá. Quizá modifiquemos un poquito eso después, pero vamos a ver. Aquí a mí a Yihad nos escuchan domingos de 12 a 2, hora México o Perú, GMT-5. Y a Wikimogo, pues no, ahí se lo pierden porque Wikimogo se está reservando todo. Todo porque ya lo perdimos en el iPad. Entendido, Félix. Saludos a todos. Y bueno, pues ya nos vamos. Esto fue Anime Animate, Jueves Sexy, con Jihad. Y pues ya. Cuídense mucho, si se portan mal, me avisan. No me manden fotos. Pero ni nada. Videos. Ni videos. Nada más díganme, si me porté mal. Ya con eso. Una sobrevive, saber que no soy la única loca que se porta mal. Videos y fotos, guárdenselas ustedes. Los quiero mucho, chay. Cuídense. Yeah. No.